Hasta ayer yo vivía en la oscuridad. Es más, con mis ojos cerrados negué mi verdad. Combatí cada ardiente deseo por ti, amor, y así descarté mi pasión por rencor. Y aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue, hizo para amarte otra vez, adicto a tu piel. Mi error fue no apreciar tenerte aquí, ya no me acostumbro a estar sin ti, adicto a tu piel, a tu piel. Me perdí fiel.